Canto quinto de El Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Infierno de Dante Alighieri, traducido por Bartolomé Mitre. Canto quinto. Círculo segundo. Lujuria. Minos, pecadores carnales. Francesca de Rimini. Segundo círculo del infierno. Minos examina las culpas a la entrada y señala a cada alma condenada el sitio de su suplicio. Círculo de los lujuriosos, donde comienza la serie de los siete pecados capitales. Francesca de Rimini. Así bajé del círculo primero al segundo, en que en trecho más cerrado, más gran dolor, aúlla plañidero. Allí, Minos, horrible, gruñe airado, examina las culpas a la entrada, juzga y manda según ciñe el pecado. Digo que, cuando el alma malhadada, ante su faz, desnuda se confiesa, aquel conocedor de la culpada, ve de qué sitio del infierno expresa, y ciñese la cola, y cada vuelta marca el grado a que abajo la endereza. Presente hay siempre multitud revuelta, cada alma se declara ante su juicio, la escucha y al abismo baja vuelta. ¿Qué buscas del dolor en el hospicio? Gritó Minos, mirando de hito en hito y suspendiendo su severo oficio. ¡Guay, de quién fías! ¡Y no seas cuito! ¡No te engañe la anchura de la entrada! Y mi guía le dijo, ¿a qué ese grito? No le interrumpas su fatal jornada. Lo quiere así quien puede y ha podido lo que se quiere. No preguntes nada. Ora comienza el grito dolorido a resonar en la mansión del llanto, y el corazón golpea y el oído. Era un lugar nudo de luz, en tanto que mugía, cual mar embravecida por encontrados vientos con espanto. La borrasca infernal siempre movida, los espíritus lleva en remolino y los vuelca y lastima a su caída, y en el negro confín del torbellino se oyen hondos sollozos y lamentos que niegan de virtud el don divino. Eran los condenados a tormentos, los pecadores de la carne presa que a instintos abajaron pensamientos, cuales torninos que en bandada espesa en tiempo frío el ala inerte estiran, así van ellos en bandada opresa. De aquí, de allá, de arriba abajo, giran sin esperanza de ningún consuelo, ni a menos pena ni a descanso aspiran, como las grullas que en tendido vuelo hienden el aire al son de su cantiga, así van ahora arrastrados en su duelo por aquel huracán que los fustiga. ¿Quiénes son? Pregunté, que en giro eterno el aire negro con furor castiga. La primera que ves en este infierno, me dijo, emperatriz fue de naciones de muchas lenguas, con poder superno. Rota fue de lujuria, y sus pasiones en leyes convirtió, y así la afrenta quiso en vida borrar de sus acciones. La Seminaris fue de quien se cuenta que sucedió a Nino, y fue su esposa, donde hoy el trono de Soldán se asienta. La otra que ves se suicidó amorosa, infiel a las cenizas de Siqueo. La otra es Cleopatra, reina lujuriosa. Y a Helena vi, causa y fatal trofeo de larga lucha, y víctima de amores, al grande Aquiles, hijo de Peleo. Y a París, y a Tristán, y de amadores las sombras mil, por el amor heridas, que dejaron su vida en sus ardores. Luego que supe las antiguas vidas, sentí de la piedad el soplo interno, desmarrido por tantas sacudidas. Hablar quisiera con lenguaje tierno, dije, a esas sombras que ayuntadas vuelan, tan leves como el aire, en este infierno. Y díjome, por el amor que anhelan, pídeles que se acerquen, y a tu ruego vendrán, cuando los vientos las impelan. Y cuando el viento nos las trajo luego, interpelé a las almas desoladas. Venid a mí, y habladme con sosiego. Cual dos palomas, por amor llevadas, con ala abierta vuelan hacia el nido, por una misma voluntad aunadas. Así, del grupo donde estaba Dido, cruzaron por el aire malignoso, tan simpático fue nuestro pedido. Y exclamaron, «¡Oh, ser tan bondadoso, que buscas al través del aire impío los que el mundo dejaron sanguinoso! si Dios escucha nuestro ruego pío, por tu paz rogaremos en buen hora, pues que te apiada nuestro mal sombrío. Y pues oír y hablar tu voz implora, te hablaremos prestándote el oído, mientras el viento calla, como ahora. Se halla la tierra donde yo he nacido, en la marina donde el Po desciende, en paz con sus secuaces confundido. Amor, que alma gentil súbito prende, a este prendó de la gentil persona que me quitaron, y el modo aún me ofende. Amor que a nadie amado amar perdona, me ató a sus brazos, con placer tan fuerte, que como ves, ni aun muerta me abandona. Amor llevónos a la misma muerte, Caína, espera al matador en vida. Las dos sombras me hablaron de esta suerte. Al escuchar aquella ánima herida, bajé la frente, y el poeta amado, ¿qué piensas?, preguntóme, y dolorida salió mi voz del pecho atribulado. ¿Qué deseos, qué dulce pensamiento les trajeron un fin tan malhadado? Y volviéndome a ellos al momento díjeles, oh Francesca, tu martirio me hace llorar con pío sentimiento, mas del dulce suspiro en el delirio, ¿cómo te dio el amor tímido acuerdo que abrió al deseo de tu seno el lirio? Y ella, nada es más triste que el recuerdo de la aventura en medio a la desgracia. Muy bien lo sabe tu maestro cuerdo. Pero si tu bondad aún no se sacia, te contaré, como quien habla y llora, de nuestro amor la primitiva gracia. Leíamos un día, en grata hora, del tierno Lanceloto la aventura, solos y sin sospecha turbadora. Nuestros ojos durante la lectura se encontraron, perdimos los colores y una página fue la desventurada. Al leer que el amante con amores la anhelada sonrisa besó amante, este, por siempre unido a mis dolores, la boca me besó, todo tremante, y el libro y el autor Galeoto han sido, ese día no leímos adelante. Así habló el un espíritu dolido, mientras lloraba el otro, y casi yerto, de piedad, me sentí desfallecido, y caí, como cae un cuerpo muerto. Fin del canto quinto. Esta grabación es de dominio público.